madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Concentración. Usted es como, ¿se acuerdan? ¿Cómo hacen? ¿Tienen alguna técnica para concentrarse? Me río de Janeiro. No sé si hay técnicas, porque eso va cada quien. O sea, puede haber herramientas, pero después cada persona lo toma o no, le sirve o no. Uh-huh. Depende. Hay gente que ponele, no sé, necesita música para poder estudiar o entrar en eje o en su centro. Y yo, depende lo que esté haciendo. A veces concentra y a veces desconcentra la ponele, música. Ponele, cuando iba a la facultad no podía estudiar con música porque me quedaba la concentración en la música en vez de lo que estaba leyendo. Pero uh-huh. Si estoy haciendo otras cositas en mi casa que necesito prestar atención y estar atenta, no sé qué, me gusta tener música de fondo. Uh-huh. Sí. ¿Vos cómo te concentras? No cuesta un montón. Juli cuesta. Está con una persona al lado que le dice, Juli, concéntrate. No, o sea, desarrollé, claro, una alerta, tipo alerta, te está yendo. Pero vos tenés lado. Como una múltiple concentración, creo yo. No, eso es dispersión. ¿Eso es dispersión? Totalmente, puedo estar en un montón de lugar a la vez y en cualquiera. Pero mirá cómo son las cosas y acá tiene que ver con la autopercepción. Sí. Paulita te está planteando una cualidad extraordinaria, que es la múltiple concentración, de poder estar concentrada en distintos momentos y demás, y vos lo tomás como dispersión. Sí, abrí muchas ventanas, eso lo sabemos. Ya, claro, nos conocemos. Claro. Pero de hecho era como, está sonando, ¿entendés? Fue como por eso dije, caca, como te vi haciendo seña, vi como, ¿entendés? Tipo, pude. Pero eso es una virtud, ¿no? De dispersión. Para mí es una virtud lo que tenés, no es una dispersión. No sé, había una canción. Depende de los momentos. Depende de las situaciones. Sí, tal cual. Sí. Pero había una canción, ustedes no jugaban a eso como limón, concentración, diga usted, nombres de, y empezaba, cuando todo el mundo estaba en cualquiera y tenías como que juntar, tipo, limón, no la sé, no. Por favor, cantala, por favor. Ponele, estás todo el mundo en cualquiera, sí. Está barullo, de pronto era limón, concentración. Díganme nombres de, y alguien dice, no sé, fruta. Y arranca una ronda de personas que dicen frutas. Eso es nuestra infancia. Yo ahora escucho a veces en la minga, Simón dice. Pero Simón dice es un poco más dictatorial, porque Simón dice es una persona tirana. Yo escucho corre. Que de repente, pero por ahí puede estar, claro, y puede estar adaptada, cada dos por tres con un grupito medio tremendo, yo estoy haciendo cosas y escucho, Simón dice, y ahí cuando escuchas el Simón dice, decís, se le descontroló la casa, están los pibes en cualquiera. Pequeñas, muy pequeñitas. Y ahí empiezas, escucho otro barullo y después continúa la clase. Claro, porque el Simón dice es eso, es alguien que como que va, da como la orden de algo, no sé, bailan, saltan. Simón dice... Salten. Que hay que matar a un policía. Por ejemplo... Pero las infancias no sé si es tan recomendable decirle eso. Instalar esa idea de asesinar... Perdón. Ajusticiarlo. Y entonces vos lo planteás como, bueno, nunca mires a la poli. Que no claro. Que no mires el color de tus ojos, ¿viste? Una cosa así. Claro. Pero bueno, no sé si salir a más. Está bien, perdón. Y viste la literalidad en las infancias. Por eso digo. No sé qué pasa con esos cuchillitos del comedor escolar. Por eso, muy. Me dispersé, perdón. Pero volvés. Volví. Limón, concentración. Bueno, pero volviendo a la, viste cómo nos dispersamos, volviendo a la técnica de concentración. No sé, hay gente también que necesita como tipo. Digo, como más 2 segundos, estar ahí, centrar, como acomodar la cosita. Por ejemplo, como en la cocina, lo que se llamaría la mise en place. Que sería, vos agarrás, pelás la cebolla. No, perdón, me estoy diciendo temar las cosas. Agarrás y empezás. Necesitas hacer, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés cocinar? Pongamos, ahora si haces el desayuno. Bueno, sacás las frutas, las ponés, te agarrás el platito, el cuchillo, el recipiente donde vas a poner la fruta. ¿Querés frutos secos? Dale. Buscá frutos secos, los ponés ahí al costado. Entonces, una vez que tenés todo armado, ahí, todos tus insumos y tus ingredientes y las herramientas de trabajo ahí, empezás tiqui, tiqui, tiqui, a preparar todo, no sé qué, hasta finalizar el plato. Bien. Si no, tenés que andar. ¡Uy! ¿Qué podría llegar a ser en tu situación? ¡Uy! Agarraste una mandarina súper jugosa, se te chorrió todo. Entonces, ¿dónde está el repasador? ¡Uy! Lo dejé ayer al lado de la computadora, salís a buscar el repasador. ¿Dónde están los frutos? Acá abajo. Chupándome los dedos. Chupándote, ¿no?, los dedos, pegoteando todo lo que encontrás alrededor, abriendo el cajón de los cubiertos con el codo, porque, bueno, entonces, para evitar ese tipo de cosas, ponés todo ahí, al alcance de la mano, bien, sería, y te permite también otra concentración, porque no tenés que estar con la cabeza en mil lugares acordándote dónde dejaste el repasador, la fruta, no, quería tal cosa, y quería banana y hay pera, como... ¿Y cómo se llama? Missing... Missing Plus. Missing... No sé, yo missing, te lo digo como... Plus. No me pregunte cómo se lugar escribe. Perdido. No sé, ni idea. Ah, ni idea la traducción. Missing, yo te lo digo así place, como tipo como suena. Missing Plus. Yo Missing Plus. Missing Plus, como rapidito para que no se note. Sí, ¿no? Puede yo ser. Traduzco todo, vos viste. No, me encanta, lugar perdido. ¿Qué puede pasar que decís, uy, me la rearmé y después te das cuenta que te faltaban la mitad de los instrumentos? Me armo mi Missing Plus. Claro, o dijiste, no, ay, voy a hacer una tortilla de papa. Entonces, la papa, todo, no sé qué. Cuando arrancaste, ay, no tengo huevos. Y ya es como listo, chau, frustración, porque lo podés suplantar con otra cosa, sí, ¿te va a quedar igual? No. No. O el tiempo, ¿no? Porque ahí, bueno, nada, corriendo a la verdulería, comprar al menos media docena de huevos, volver, no sé qué, como... Para optimizar la tarea. Bueno, dejás salteando las papas. Hay gente no, que pero es un riesgo papas. Eso. No hagan eso en sus casas. No dejen hornallas... De la mano del matar no. Al policía, no dejen hornallas prendidas y total es un toque voy y vengo. No hagan eso en su casa, por favor, les pedimos. No, ¿es riesgoso? Yo diría que sí. Me pasó. De dejar la hornalla prendida. Sí, miren, hay gente muy atenta del otro lado escuchando estas cosas tan importantes que estábamos hablando. A ver, pero el término mise en place, pronunciación francesa, mise en place, traducción literal que significa preparando al uso, o literalmente preparación, organización previa. Claro. Tiene que ver más esa conceptualización con la otra, que ¿cómo fue que dijiste? No sé, lugar perdido. Con claro, lugar porque perdido, porque... Me fui al inglés, viste, que estamos tan colonizados. Claro, tan pero ahí bueno, ya... Bueno, el francés... Bueno, pero también. suena más bonito. El lugar perdido es como que ya no encontré ni un ingrediente. La preparación y la organización tiene que previa. Ver un poquitito más la conceptualización, ¿no? Gracias. ¿Quién está escuchando del otro lado, sabes? María. ¡Ay, un besito enorme a María! María de Parque Chá, que nos está escuchando a la mañana temprano. Tan fiel, ella siempre escucha todo. Todos los días. Menos mal que María escucha el programa, si no, no sé qué haríamos. Ay. La concentración y la organización de esto sería al tacho directamente. Menos mal que sabías francés en tu retiro espiritual, que te habías puesto a leer francés. Sí. Esa palabra no estaba. No. No estaba esa combinación, se te pasó. Paulita lo tiró en inglés y dijimos, sí, claro. Se me pasó re bien por la nariz tapada. Porque es nasal, el francés es nasal. Se me había pasado esa palabra o tenía la atención puesta en otro lado. Pero se puede hacer como un mise en place. Ahora me sale como en plaque a mí. De todo. De todo. De todo. O solo es culinario. Claro. No, se utiliza, si yo no estoy chamullando... Yo puedo hacer un mise en place del programa. Entonces, sí, bueno, a ver, me voy a concentrar. Me siento. Descargo, me dejo... Claro. Y hacemos como el mise en place y no entramos como la mayoría de las veces. Corriendo y a las... Claro, yo entiendo que es un término culinario, pero puede estar utilizado en otro tipo de cosas. Por ejemplo, si sos plomera... Que está lleno. de chabona plomera por la vida. Sos plomera o electricista, de tener todas las herramientas de trabajo ahí, y antes de empezar a romper un caño o a querer destaparlo o sacar el sifón de la cocina tener o algo, tener mis todo ahí, porque si no, tener la mise en place preparada, porque si no, ahí el tal, o sea, se te va todo. Puede ser uno de esos términos que se utilizan o provienen de digamos, de determinado lugar. Ay, pero, ¿viste cómo te hago con la manito? Pero pueden llegar a ser utilizados en otros contextos. Claro, eso iba, que te saca de la parte culinaria, como podemos hacer un mise en place de la producción, modo mise en place, y tipo nos organizamos, entramos con tiempo, cuadernito, lapicera, cosas que tenemos todo el tiempo a mano. Pero vos decís que nosotras, porque hacemos un trabajo de producción y todo, a veces entramos corriendo, mucho, pero porque tenemos, volvemos al principio del programa, porque tenemos la atención un poquito volátil, por decirlo de alguna forma. Entonces sacamos temas a último momento y eso hace que nos vayamos un poquito de eje. Limón, limón. Limón, limón, vamos a empezar este programa. Bueno, ¿me entiendes lo que estoy queriendo decir? Claro que entendemos. Hoy es 6 de mayo. Hay 18 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 94% de humedad, una máxima de 23 grados. Está mayormente nublado. Hay un par importante de líneas de colectivos en todo el territorio nacional. Y vamos a estar acompañándoles con Alan Robinson y el derecho a la locura. Y también hoy 6 se cumple un año del triple lesbicidio en Barracas. Estaremos en ese tema y muchos más. Loto hace La chica del barrio chino. Hoy te vi pasar, estabas pidiendo monedas. Me flashaste mal con tus palabras, con tu make-up. Yo no sé por qué todo el mundo te estaba echando, pero igual volviste, tu presencia me hizo tanto. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. A un año de la masacre de Barracas, el 6 de mayo del 2024, justo Fernando Barrientos tiró un explosivo casero y prendió fuego el cuarto del Hotel Canarias, donde estaban Pamela Cobas, su pareja Roxana Figueroa y en forma temporal Sofía Castro Riglos y Andrea Amarante. Pamela, Roxana y Andrea murieron y Sofía sobrevivió, pero pasó un tiempo internada a causa de las graves quemaduras. A un año, lesbianes autoconvocadas por Barracas se concentran hoy, martes 6, a las 16 horas en Plaza Colombia, ubicada en Avenida Montes de Oca y Pinzón, a un año del triple lesbicidio de Barracas. Nos reunimos para recordar, abrazarnos, exigir justicia. La invitación está abierta a todas las personas que quieran acompañar, construir memoria y visibilizar nuestras luchas. Ayer martes se realizó un conversatorio sobre crímenes y discursos de odio en la legislatura porteña de 14 a 16. Luego por la tarde, desde Autoconvocades, realizaron una pegatina en el barrio de Barracas, siendo el punto de encuentro las calles Azara y La Madrid. Paro de colectivos. Tras largas discusiones, no hubo acuerdo en la reunión entre la Unión Tranviarios Automotor, UTA, las cámaras empresarias y la Secretaría de Trabajo. Este martes hay paro de más de 300 líneas de colectivos del AMBA. El gremio que representa a los choferes de colectivos busca una mejora salarial que fue rechazada de plano por los empresarios. El gobierno, en tanto, se negó a incrementar las partidas de subsidios para el sector y habló de paro extorsivo. Este lunes, durante las negociaciones en la Secretaría de Trabajo que no prosperaron, la última propuesta de las cámaras empresarias consistió en otorgar para mayo un salario remunerativo de 1.240.000 pesos más 50.000 pesos no remunerativos, para junio 1.270.000 pesos y 50.000 pesos no remunerativos y para julio 1.310.000 pesos remunerativos. El gremio mantuvo su reclamo de un sueldo básico de 1.700.000 pesos, por lo que las tratativas terminaron en fracaso. La LOF, la Fkenwilkun Mapu, últimas jornadas del segundo juicio. Como explican desde la gremial de abogados y abogadas, quienes llevan a cabo la defensa de la comunidad mapuche, las causas contra la comunidad Winkul fueron divididas en dos partes para poder infligirles a las Lamien y Peñis el mayor daño posible. Resultaron entonces dos juicios. El pasado 25 de febrero, el Tribunal Oral Federal de General Roca dio inicio al segundo juicio, donde se los acusa de usurpar el territorio ancestral que, tras el desalojo ocurrido en octubre del 2022, quedó en manos del empresario. Las audiencias serán llevadas adelante por el juez Alejandro Adrián Silva, el mismo juez que presidió el juicio por el fusilamiento del Weichafe Rafael Nahuel, validando el discurso del poder político de turno, quienes insistieron en un enfrentamiento que no fue. En abril comenzaron a prestar testimonios algunas de las personas propuestas por la defensa, siendo el pasado 28 la última jornada. Para el 2 de mayo estaba prevista una inspección ocular en el lugar de los hechos. Ayer 5 de mayo declararon los integrantes de la comunidad. El día 9 de mayo serán los alegatos de las acusaciones. El 16 será el turno de todos los abogados de la gremial, quienes conforman la defensa. El día 26 el juez escuchará las últimas palabras de nuestros asistidos y ese mismo día seguirá. Según adelantó, tendrá la sentencia para leerla. De existir condenas, será en abierta violación al derecho y a la propia legalidad, expresaron desde la gremial. Aprueban plan para ocupar toda la franja de Gaza. La decisión del gobierno israelí contempla un llamado masivo a reservistas para unirse a la ocupación en medio de las protestas de miles de israelíes contra la guerra en Gaza. El Gabinete de Seguridad del Estado de Israel aprobó este lunes un nuevo plan militar que contempla la ocupación total de la Franja de Gaza y el desplazamiento forzado de su población hacia el sur del enclave o hacia terceros países. Mientras en el mundo entero rechazan los asesinatos contra miles de palestinos, el ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó que van a capturar el enclave de una vez por todas. Fuentes políticas y militares confirmaron que el plan contempla tres ejes principales: el control militar completo del territorio, el traslado forzoso de civiles hacia el sur del enclave y la implementación de mecanismos para fomentar su migración forzada a países vecinos como Egipto y Jordania. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 19 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 90% de humedad, está parcialmente nublado y una máxima de 23 para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Último momento. Abolición del despertador. Avanzan las discusiones para dar por finalizada la etapa de organización social a partir del piripipip, piripipip, que altera cualquier estado de ensoñación. ¡Charco de arena! Avi González hace Mendigo. A su siembra no hay tierra, si lo ves no mirar, porque huele a miseria. Una simple canción no es nada, no es la revolución. El cantar, el decir, calma nuestro interior y no alcanza. Eso sepámoslo. ¿Qué dirá nuestra madre si el hambre está que arde? Nunca el entender ni el compadecer te hará sentir lo que se siente siendo pobre, siendo indigente, madre pobre. Vaya a trabajar. Y que deje de comprar zapatillas tan caras. Si encima fue 6 veces mamá. O mejor preguntar por qué es tan desigual. Nunca el entender ni el compadecer te hará sentir lo que se siente siendo pobre, siendo indigente. Madre pobre, pobre tierra. Quiere paz, siembra no hay tierra, no le da porque huele a miseria. Quiere paz, siembra no hay tierra, no le da porque huele a miseria. Si vos crees que justo

El secreto. Secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. Viva la tribu. La tribu. La tribu. Viva. Viva. Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Neurodivergencia. El derecho. Izquierdo. Al delirio. Treinta y seis minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo, en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y hablando de los colores que nos gustan. Sí. ¿No? Sí. Buen día, Alan. Buen día. ¿Cómo? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bien, frustrado porque ayer hice unos arreglos en casa que no salieron del todo bien. Y contento porque hoy vine a la columna de Charco de Arena. ¿Seguro que te pasó que no tenías tu... ¿Cómo era? ¿Make place? ¿Place? ¿Cómo era? checklist, make place. No te, eso es para hacer cosas. ¿Seguro que no te salió el arreglo porque no tenías todo preparadito? Miss en place. ¿Qué es Miss en place? No sé, la organización del trabajo. Todo preparado. ¿Por qué todos hablamos en inglés ahora? No, es francés, es un término francés. Ah, ¿por qué hablamos todo en francés? Porque es una palabra. Porque es una palabra que se utiliza, lo hablamos en la apertura, una palabra que se utiliza mucho en gastronomía y el chetaje le pone, o sea, así. Claro. No, bueno, yo me organicé, pero no salió. No, porque salió. Yo estoy, bueno, hace 2 o 3 meses estoy haciendo lo para poder gestionar un poco las finanzas personales, que está dificilísimo, un montón de arreglos en casa, pintura, plomería, impermeabilización, bueno, y el gas no puedo hacer eso. Entonces, ayer vino un gasista porque el horno ya en cualquier momento explotaba y justo ayer hice un arreglito de plomería en el baño y un arreglito de plomería en la pileta, esas piletas viejas de pH que goteaba. Y los dos me quedaron más o menos. ¿Por qué? No te preocupes si una gotita chiquitita, porque eso después el sarro, o sea, el agua que tomamos, que es una porquería, por un lado es negativo, todo ese sarro después lo sella. Dale tiempo. No, pero me quedó una de las canillas, no, la fría abre el agua fría y la caliente no, entonces la cerré mal. Entonces me quedó mal, pero yo todo la anticipación, yo con los años medio que aprendí, bueno, me tengo que dedicarle un tiempo a ver qué necesito, observo, desarmo, me fijo qué necesito, voy a ver qué tengo en la caja de herramientas, me voy a la ferretería, en la ferretería tengo un ferretero que ya nos conocemos y me hace como una especie de terapia para que haga todo ese proceso tranquilo y en orden, y además me fía y no me cobra de más, es un capo, y me aconseja, me dice cómo hacerlo, entonces vuelvo, pero lo hice. Y claro, a la tarde-noche yo lo hice y me quedó más o menos. A la tarde-noche vino el gasista, que está más canchero, desarmó el horno, lo dejó perfecto, impecable, cobró. Y de paso te arregló las canillas. No, no me las arregló las canillas, porque yo no le había dicho que arregle la plomería. Le he dicho solamente que arregle el gas. Entonces, claro, contrastó el laburo hecho al 50% que hice yo, que hoy lo voy a tener que seguir, y el gas que quedó perfecto, como le destapó todo, estaba todo sucio. Y contento porque, bueno, ayer me fui a dormir, ayer dormí con pesadillas, un horror la noche de ayer. Pero bueno, hoy a la mañana me desperté contento. Porque venías acá. Porque venía acá. Y aparte te voy a decir una cosa, vos tenés una especialidad muy hermosa que es escribir. Exactamente. Entonces, está bien que quieras hacer cosas de plomería, pero en hacerlo tú mismo está muy bueno. Pero bueno, por ahí le puedes pedir a alguien, porque vos tenés otras virtudes. Con las manos, no, pero yo si con las manos puedo escribir, ¿por qué con las manos no puedo arreglar las cosas de la casa? Pero a la primera de cambio no te sale, un libro así completo y tal cual y como lo querés. Es un ensayo, no sé qué, volvés, avanzás, retrocedés, continuás hasta que está el trabajo finalizado. Es muy bien, está muy bien lo que me estás diciendo, está muy bien, me lo voy a... Me queda como... Vani, el día de hoy estamos de terapistas. Total. No, pero que está muy bien lo que me dice Vani. No, pero está muy bien lo que dice Vani. Está muy bien. Es como un proceso. Lo que pasa es que lo material se impone en su búsqueda de resultados inmediatos, ¿no? Ya lo teorizó Carlos Marx, supongo. Y si no lo teorizo yo, como que lo teorizó Carlos Marx. Bueno, y les traje El Teatro del Viento. Traje un libro para sortear. ¡Un libro! Sí, otro libro más para sortear. ¿Y también de teatro? También de teatro. Voy a estar trayendo los próximos tres columnas a toda... la oyentada y les aviso, las próximas tres columnas también voy a sortear libros. Las dos columnas anteriores sorteamos Teatro del Fuego. ¿Del Río? Teatro del Río primero. Y después del Fuego. Teatro del Fuego. Y ahora viene Del Viento. Y ahora viene Teatro del Viento, wow. El tercer libro de mi serie Dramaturgia Elemental. Elemental de los elementos y elemental porque es elemental. Elemental. Y este, Teatro del Viento, es el primero de esa serie, que son tres libros por ahora, publicado en el 2021. Este libro, Teatro del Viento, a partir de este libro se me ocurrió armar esa serie, que son Teatro del Río, Teatro del Fuego, Teatro del Viento, y próximamente vendrá Teatro de la Tierra, próximamente, pero no sé cuándo. Y se me ocurrió, por la pandemia, en el 2020, que no podíamos hacer teatro, yo no podía dirigir teatro, yo toda la vida dirigí teatro, y qué rico que está este mate. Y entonces se me ocurrió, bueno, no se puede dirigir teatro, voy a publicar, Paula se ríe, está riquísimo el mate. No se puede dirigir teatro porque la gente tiene miedo y los políticos nos dicen que no salgamos de nuestras casas, entonces voy a publicar teatro. Entonces se me ocurrió publicar un libro de teatro, el primer libro de teatro que publiqué. Año 2021 lo publiqué, con el apoyo de Proteatro de Ciudad de Buenos Aires, el instituto que apoya la cultura teatral de la ciudad. Y este libro reúne cuatro obras teatrales. Ah, importante. Este libro tiene una fuerte influencia de un libro de Norberto Galasso. Ajá. Norberto Galasso tiene un libro que se llama Los Malditos, uh-huh, que es un libro de historia argentina en cuatro tomos. Y son cuatro tomos largos, son cuatro tomos de 400 páginas. Y Norberto Galasso, en ese libro de historia argentina, reunió... los y las malditas, las personas que han sido silenciadas por su obra, por la potencia de su obra, en la historia argentina. Entonces, hay, no sé, como 400 biografías, no sé cuántas, no las conté, pero yo lo leí, ese libro, hoy lo busqué a la mañana y no lo tenía, se ve que lo regalé o lo presté, pero me lo leí entero. Y es un libro maravilloso de historia argentina, porque conoces la historia silenciada, la historia que no quieren que... Bueno, un poco también lo que hizo Bayer, ¿no? Toda su vida. Osvaldo Bayer con, uh-huh, la Patagonia Rebelde. Sí, sí. Que bueno, después el cine lo popularizó, ¿no? Pero en ese libro te encontrás... Cada biografía es como una peli en el libro de Galasso. Cada una de esas biografías tenés ahí una película... porque son voces y obras que fueron silenciadas por la historia oficial, ¿no? Por la historia, no solo la cuentan los que ganan, también la escriben los que ganan y los que llegan al poder. Bueno, entonces, las cuatro obras de teatro, les leo la contratapa que es cortita, Teatro del Viento reúne cuatro obras teatrales escritas, revisadas y corregidas entre el 2010 y el 2020. inspiradas en acontecimientos y personajes históricos de Argentina y de Estados Unidos también. Cada una de estas obras rinde un homenaje que podrá descifrarse luego de una paciente lectura. Este libro es un pasaje de la narración oral a la narración escrita en forma de cuatro obras de teatro. Porque también está esto, no sé si... Yo desde chico siempre me llamaron la atención los refranes populares. Uh-huh. Y uno que siempre me llamó mucho la atención es este que dice las palabras se las lleva el viento, ¿no? Uh-huh. Que como que descalifica un poco la oralidad. Sí, como que bueno. Las palabras se las lleva el viento, ¿no? Es un refrán popular. Y la responsabilidad al hablar también. La responsabilidad de la palabra, Vicente Citolema. Un recuerdo al maestro, ¿no? Esto que aprendimos del amigo Vicente Citolema, ¿no? Cómo cuidaba la palabra, ¿no? La ética en la palabra, la ética en la comunicación, ¿no? Una comunicación ética, que no implica que sea solemne, ¿no? Porque uno se puede hacer chiste con ética. Y también ese refrán a mí siempre me llamó la atención, después cuando empecé ya a estudiar más de joven, cómo hay toda una literatura oral que ha sido como silenciada por la literalidad de la escritura. Pero si uno se pone a pensar en la historia, tenemos apenas, ¿cuánto? 3.000, 4.000 años de escritura, de literatura escrita, uh-huh. Y el resto de la historia de la humanidad es historia oral. Son narraciones orales. Sí, tenemos sí. Nada más que 4.000 años de narraciones escritas, de literalidad. Entonces, bueno, eso también, este libro es un pasaje de la narración oral, porque son todas historias que yo escuché, que me han contado, a la narración escrita, ¿no? A la dramaturgia. Las cuatro piezas aquí reunidas proponen una relación entre ficción y realidad que borra deliberadamente los límites entre leyenda, ficción y teatro documental. Wow. Bueno, esto también, esto es todo un... parece cortito, sencillo, pero bueno, lleva todo un tiempo. Hay todo un paso de la historia real, la historia verídica, a la leyenda, a la ficción o al teatro documental, ¿no? Que el teatro documental en realidad es ficción también. Quienes amen la literatura dramática, sin lugar a dudas, disfrutarán de su lectura y tal vez algún día las veremos dando función en alguna sala teatral. Una de estas cuatro obras, Los Autistas, este mes ya está haciendo una gira por el Chaco, por el interior del Chaco. Los Autistas ya se estrenó en Provincia de Buenos Aires y en Chaco. Los Kennedy se estrenó en Entre Ríos. Parravicini, justo, volvemos a la pandemia, se iba a estrenar en marzo 2020. Hizo un preestreno acá en Parque Centenario, en el observatorio. El Parque Centenario tiene un observatorio muy lindo, que tienen visitas guiadas en una época, tenían en una época, que se llama Asociación Amigos de la Astronomía. Sí, está justo enfrente del Hospital Naval. Bueno, ahí hay un grupo de gente muy loca, muy linda, que hacía visitas guiadas y actividades culturales con la astronomía. Bueno, yo una vuelta la llevamos a nuestra hija, a Sol, era chiquitita, y flasheamos en colores, porque te van contando la historia del universo y las estrellas, todo esto antes de mirar, y claro, es una cosa pero maravillosa, es una relación con la noche, una relación con la oscuridad, con la luz de la oscuridad, con lo insondable, con el misterio, ¿no? Como una cosa muy muy muy muy bonita. En mi infancia hubo un libro que me influyó bastante, que me lo regaló mi viejo, que se llama Cosmos, de Carl Sagan, el divulgador científico estadounidense. Un libro que tiene mucho esta perspectiva, ¿no? Bueno, él era un gran narrador también, era un gran narrador y un gran divulgador. Bueno, y Parravicini se iba a estrenar ahí y el premio no se estrenó. Bueno, Parravicini y El Premio son como dos obras que tienen mucho humor, y Los Kennedy y Los Autistas no. Los Kennedy es una obra de historia política y Los Autistas es la segunda parte de El Escape del Panóptico, que está editada en un libro que sorteamos acá, que es Teatro del Fuego. Teatro bien, del Fuego. Bien. Y Los Kennedy, les contaba estas cuatro obras, está inspirada en los hermanos Kennedy de Entre Ríos, del pueblo de La Paz, y está dedicada a Carlos Pérez López, quien me contó la historia. Los Kennedy fueron tres estancieros, criollos de un pueblo que se llama La Paz, en Entre Ríos, que en la primer dictadura argentina, 1930-1929, la dictadura de Uriburu, se levantan con el radicalismo de aquella época, deciden subvertir a la dictadura, enfrentar a la dictadura para recuperar a la democracia, y no lo logran. Y entonces se tienen que exiliar a Uruguay y son atacados. El bautismo de fuego de las Fuerzas Armadas de Argentina fue contra los hermanos Kennedy, que tenían una raigambre popular muy fuerte, porque se ve que eran muy queridos, porque tuvieron el apoyo del gauchaje y de los peones para hacer el levantamiento, y lograron tomar el pueblo, lograron recuperar la democracia en el pueblo de La Paz, en el norte de Entre Ríos. Y está dedicado a Carlos Pérez López, quien fue el que te contó esa historia, ¿no? El que me contó esa historia. Y tiene un formato de teatro al modo influido por Brecht, el alemán, porque tiene mucho esto del musical, pero bueno, las canciones son milongas, son folclóricas, tiene toda una poética muy de lo rural, que es algo que yo tuve la suerte de conocerlo, de conocer todo lo que es lo rural bastante. Después, bueno, está Los Kennedy, después y bueno, cuenta la historia de los hermanos, de estos tres hermanos estancieros, cómo se van organizando para recuperar la democracia en Entre Ríos, que por supuesto los atacaron con los aviones, el ejército y los barcos por los ríos, y tuvieron que cruzar todo Entre Ríos y exiliarse en Uruguay, y fueron sobreviviendo con el apoyo de los gauchos en los puestos en el monte. Bueno, después está Los Autistas, que es una historia que me contaron de una mujer estadounidense que falleció también, creo que en la pandemia, que se llamaba Amanda Bax. Me contaron de Amanda Bax, que era como una activista, era una activista, pero además era una realizadora audiovisual. Ella era una activista autista y no hablaba. Entonces tenía la particularidad que realizaba videos para su canal de YouTube sin hablar. Y Los Autistas está dedicada a ella, a Amanda Bax, y como les decía hace un ratito, es la segunda parte de una obra que está en Teatro del Fuego, que se llama El Escape del Panóptico. Hablaste de ella en alguna columna previa, ¿no? De Amanda Bax, sí, creo que hablé. Sí, hay una columna que creo Amanda que la dediqué Bax exclusivamente a Amanda Bax, sí, y a una peli, un cortometraje que ella tiene que tenía en su canal de YouTube, que todavía está, que se llama En mi propio lenguaje, en inglés es In My Own Language. Y mucha gente la descalifica, la obra de Amanda Bax, volviendo a formas de silenciar, ¿no? Diciendo, negando que ella, una autista, mutista, fuese capaz de hacer semejante belleza, que es ese cortometraje de, no sé, son 15, 20 minutos de una belleza indescriptible. Bueno, y entonces Los Autistas está dedicada a Amanda Bax, y en Los Autistas es la segunda parte del Escape del Panóptico, porque en el Escape del Panóptico hay dos personajes que se escapan, que son dos locos que se logra escapar, y la directora de la clínica que se va y renuncia porque consiguió más guita en otro trabajo. Y, y, y, Y eso, bueno, está los autistas, ¿no? Hay cuatro personajes que siguen encerrados en esa misma institución. Y después, bueno, el premio está dedicada a Marisa Wagner, que también, Marisa Wagner fue una poeta argentina, y a mí también me contaron, ya no me acuerdo quién me contó de Marisa Wagner, pero yo la conocí, creo que en una escuela de psicología social me contaron de Marisa Wagner. Bueno, no me acuerdo cómo conocí yo de Marisa Wagner, pero me contaron, me dijeron, che, tenés que leer Los Montes de la Loca de Marisa Wagner, una poeta argentina. Y claro, cuando alguien te dice, tenés que, alguien que te conoce bien o que y te dice, tenés que leer esto, yo voy y lo leo, ¿viste? Yo voy y leo. También has hecho columnas sobre ella acá. Sí, Busquen las columnas anteriores de Alan para profundizar en esto. Sí, porque la obra de Marisa Wagner es... Ella, creo que la he nombrado varias veces, mucho. Bueno, a Marisa siempre. Sí. Bueno, yo esto también lo aprendí de Vicente, lo que él hizo con Jacobo Fichman. Evitando devolver a la historia y devolver a la cultura las voces de quienes han sido silenciados o silenciadas. Y Moffat, hay que decirlo, hizo también esto con Marisa Wagner, Alfredo Moffat. Bueno, entonces el premio es una ficción donde Marisa Wagner va a recibir el Premio Nobel de Literatura a Suecia y está en el camarín, está con su hija Malena, que la hija de Marisa se llama Malena, y está el director del evento y la intérprete, del sueco al castellano. Y es como una comedia, es una comedia el premio, porque Marisa, último momento en el camarín, a punto de salir escena y dar el discurso de agradecimiento por el premio, decide que se arrepiente y que no quiere no quiere el premio, porque ese premio es un premio antipsicótico, cuerdista, y bueno, entonces es la historia de la hija tratando de convencer a la madre que reciba el premio. Y finalmente, Parravicini, que también es una comedia, o tiene un poco de humor. Pues yo a veces digo que algo es una comedia porque a mí me hace reír, pero a veces me dicen, no, bueno, no es tan cómico. No, bueno, a mí me hace reír, qué sé yo. Hay obras que escribo que no me hacen reír, que las padezco, y otras que sí que me hacen reír. Y Parravicini es una comedia profética inspirada en el artista Benjamín Solari Parravicini, que tampoco me acuerdo quién, pero en una época cuando ya empecé a hablar de las importancias de las visiones y las voces en los procesos creativos, alguien me dijo, tenés que conocer la obra de Benjamín Solari Parravicini, el artista plástico argentino, las psicografías, que son estas obras proféticas que dibujaba Parravicini, porque escuchaba voces y tenía visiones, y de eso lo plasmaba en sus dibujos. Entonces Parravicini está ubicada en 1955, el texto que yo escribí, alrededor de 1955, se escuchan de fondo bombas, ruidos por el bombardeo del 55, y son dos protopsicólogos, un psicólogo y una psicóloga, que todavía no existía en esa época la psicología como la conocemos hoy, que con un polígrafo intentan descifrar si lo que dice sobre el futuro en sus dibujos es verdad o es mentira. Entonces ahí hay un conflicto entre la ciencia y el arte. Así que bueno, ese es Parravicini, y ese es Teatro del Viento, que va a quedar para que, bueno, lo para lean que, o lo sorteen lo como mejor les parezca. Teatro del Viento, tenemos que buscar una consigna con el viento. Sí, con el viento, una consigna palabras. Con el viento, con las palabras. ¿Qué palabras no se lleva el viento, no? Podría ser. ¿Qué palabras no se lleva el viento? Ah, esa es buena, ¿no? Gracias, Alan, por venir, bueno, y contarnos estos libros de teatro, ¿no? Qué lindo también el leer teatro. Es muy lindo leer teatro. Gracias por venir. A ustedes, besos. Incita al placer.

no lo hacen en la pirámide, sino antes, que hay otro monumento, que es el monumento a Belgrano, que ahora tiene unas piedras de la pandemia que hicieron como algo ahí en la Plaza de Mayo, pero bueno, es ahí, porque es ahí a donde ellas recuerdan que se reunieron esas 12, 13 madres, esa vez en un 30 de abril de 1977. Ahí estaba Mirta Baravalle, que la perdimos hace poco. También, bueno, eso, siempre escuchamos las voces de Mirta, de Norita, de quienes acompañaron siempre ahí todas las luchas de Línea Fundadora. Ahora queda Elia Spen, que estuvo presente este pasado 30 de abril. También estuvo Elsa Pavón. Así que vamos a empezar a escuchar lo que decía el 30 de abril ahora, un miércoles, hace dos semanas atrás, Elia Spen en este aniversario. En 1973 y 1976 comenzó en la Argentina el terrorismo de Estado, sembrando secuestros y muerte a miles de militantes de varios sectores. Instalaron los secuestros, muertes y torturas a jóvenes que soñaban con un mundo libre. Fueron arrancados brutalmente de sus hogares y lugares de trabajo, facultades. En medio de tanto dolor, comenzamos a buscar en los juzgados, iglesias, ministerios del interior y todo lugar donde pensamos que alguien pudiera darnos... Un momentito, por favor. Datos. Yo no podía no podía ir porque trabajaba en el Garrahan, pero a algunos lugares fui. Y después de ir viendo cómo marchaban las cosas, quedamos en marchar los jueves. Poco a poco se fueron sumando más madres. El 1 de octubre de 1977, las madres marchamos a Luján. Ahí decidimos ponernos algo en la cabeza, blanco, para reconocernos. Al principio fue un pañal y después lo cambiamos por un pañuelo. Con el nombre y fecha que desaparecieron nuestros hijos. Estos pañuelos fueron reconocidos y respetados. En el mundo entero. Al día de hoy, la marcha continúa siempre en Plaza de Mayo. La búsqueda de nuestros 30.000 desaparecidos, la búsqueda de nuestros niños nacidos en cautiverio también. Tienen que pagar por lo que hicieron. Juicio y castigo a todos los culpables. Tanto ahora, tanto horror. Ahí la escuchábamos a Elia Spen, que últimamente se escribe en unas hojas lo que quiere expresar, lo que quiere decir. Es una gran luchadora, perdió a su hijo, siempre supo que su hijo era un militante y siempre reafirmó esa cuestión, y por eso se sumó también a todas las luchas. Importante lo que decía también de los nietos y nietas, ¿no? Estamos viviendo una semana donde todo el mundo habla del Eternauta, el Eternauta, la serie en la plataforma Netflix. El Eternauta, quien escribió el Eternauta, está desaparecido por la última dictadura genocida. Le desaparecieron a sus y cuatro hijas, dos de ellas embarazadas, o sea que también estamos buscando a ese nieto nieta de que seguramente fueron apropiados. Así que es importante seguir escuchando a las viejas de la Plaza de Mayo, a esas locas que no están nada locas. Sigamos escuchando a Elia. Sí.

cuál fue su destino, cómo pasó, por qué, quiénes son los responsables, los señores, por llamarlos de alguna manera, que consideran que tienen tanto honor, que son el honor de la patria, no tienen la dignidad suficiente para hacerse cargo de lo que han hecho y ponerle palabras a los hechos, poder decirnos a todos y cada uno qué pasó con nuestros familiares. No, realmente no. A mí todavía me cuesta creer que estemos preguntando lo mismo. Estamos pidiendo desde casi el comienzo la abertura de los archivos. Si abres unos archivos, porque son muy prolijos, con lo cual los archivos están, y hay copias de los archivos también, podrían abrirlos y decirle al pueblo argentino y a nosotros, los familiares, a todos y cada uno, dónde están, o qué pasaron, o qué hicieron, y por qué. No sé realmente cómo explicarlo más profundamente sin responder a mi cabeza, que me está diciendo otras cosas para decir un poquito más fuertes, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que fueron años de estos 48 años de mucho trabajo de las madres, de mucha búsqueda, de mucha conexión, de recorrer el mundo pidiendo apoyo, pidiendo ayuda, contando qué había pasado en nuestro país para conseguir la respuesta que todavía no hemos conseguido: ¿dónde está nuestra gente? ¿Qué hicieron con ellos? Ahí la escuchábamos a Elsa Pavón, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, les estoy diciendo esto, pero por mi cabeza quiero, no sé, insultar o no sé, o ser más fuerte, ¿no? De seguir preguntándonos qué pasó, dónde están las personas que desapareció la última dictadura genocida. Sí, Pau, algo que de escucharlas, también como resaltar esta idea de no reconciliación. Uh-huh. Y de seguir exigiendo la apertura de los archivos, porque eso es una decisión política. Entonces, sí, no nos vamos a reconciliar, no solo con quienes son los responsables de esas desapariciones forzadas, ¿no? Pero sino también con quienes siguieron, porque la decisión es una decisión política. Entonces, bueno, ¿a quiénes les estamos exigiendo que abran los archivos? Uh-huh. Bueno, ¿quiénes no nos están respondiendo? Tampoco nos vamos a reconciliar, ¿no? Como también en esa lucidez de dos viejas que tienen cerca de... Elia tiene más de 90. Más de 90. Decir, che, la lucidez que tienen como para seguir transmitiendo con mucha ternura, ¿no? Sin ser groseras, como toda una cuestión de cómo vamos a transmitir nuestro mensaje, pero políticamente sumamente claras. No nos vamos a reconciliar con nadie, no vamos a negociar con nadie, no importa dónde estemos paradas. Me parece que ahí hay un legado que tenemos que difundir y transmitir, quienes vamos a continuar cuando ellas ya no estén, ¿no? Porque es una cuestión de vital. Vamos a tener que seguir exigiendo a esas personas que ocupan un cargo público, que se dicen ser representantes. Bueno, hay una gran parte de la población que está exigiendo a 48 años que abran los archivos. Uh-huh. Elsa todavía tiene un testimonio más para compartir. Y seguiremos diciendo lo mismo. No nos reconciliamos, no nos olvidamos, no perdonamos todos los horrores que hemos escuchado durante estos años en los juicios a donde se presentaron los compañeros de nuestros hijos, los ex detenidos desaparecidos, y que por ello pudimos hacer los juicios, porque empezamos a saber qué fue lo que pasó en los campos, y de esa manera poder hacer los juicios, guarda la redundancia, para poder pedir justicia. Así hablaba Elsa Pavón el pasado miércoles 30 de abril, cuando se cumplían 48 años de empezar a rondar todos los jueves allí en la Plaza de Mayo, que desde acá siempre convocamos, ¿no? Que sigan acompañando a las madres, a los hermanos, hermanas, a los familiares, ahora a los nietes también. Hay, es una nueva organización de derechos humanos que se llama Nietes, que son nietos, nietas, nietes de personas desaparecidas en la última dictadura. El acto fue muy emotivo el pasado 30, y también hubo gente que compartió poemas, compartió música, compartió arte. Estuvo Pica Pica para Todos Mis Compas, que es una banda de Juli Bouvier, y estuvo con Calén y con Auca regalándole esta canción a las madres de Plaza de Mayo. Dando la vuelta otra vez en la plaza de la lucha y la memoria, es circular como la voz al girar, el abrazo al encontrarse en cada ronda, es construir como lo hace un albañil caminando baldosa tras baldosa, reflexionar, pensar y empatizar, tratar de ir creciendo a cada hora. Son nuestras guerreras, nuestras madres y abuelas, ejemplo de coraje y dignidad. Se proyecte posta en el aquí y ahora, acompañar a quienes quedan acá, comprometernos a escribir la historia, que es circular como la voz al girar, como el abrazo al encontrarse en cada ronda. Jueves a las 3, dando la vuelta otra vez en la plaza de la lucha y la memoria. Son nuestras guerreras, nuestras madres y abuelas, ejemplo de cariño y dignidad. Hasta la victoria siempre venceremos, como dijo el Che y hoy dice Nora. Charco de arena. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Ahora y siempre que alguien llegue. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos, lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. 35. 35 años. La tribu viva. Viva la tribu. Ahora y siempre. Comienzo de espacio publicitario. Non Palidece presenta La Flor. De coraje esta mañana. Junto a la banda de reggae brasileña Natty Roots. Non Palidece. Grité fuerte que te amaba. Natty Roots. Y vos, tu sonrisa me regalabas. Me desperté. Non

En la ciudad de Buenos Aires se estima que aún hoy resta brindar soluciones habitacionales a más de 700 familias de la Villa 2124. Al día de hoy no hay proyecto ni obras encaminadas para la reurbanización de los barrios afectados por la sentencia de la causa Mendoza. La situación también es de extrema gravedad en la provincia de Buenos Aires, porque tampoco se cumple con los parámetros de calidad de agua establecidos por la propia autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, Acumar, y la cobertura de una red cloacal es de apenas el 56%. Frente a las últimas medidas que desfinancian a los organismos encargados de llevar adelante las políticas necesarias, como Acumar, la Secretaría de Vivienda del Gobierno Nacional, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y AISA, desde estas organizaciones se decidió denunciar internacionalmente a fin de solicitar que se continúen con las medidas ordenadas en la sentencia del 2008 para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo. Cuatro meses, 96 víctimas de violencia de género. Desde el 1 de enero al 30 de abril del 2025 se produjeron 90 femicidios vinculados de mujeres y niñas y 6 femicidios vinculados de varones adultos, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que dirige la Casa del Encuentro. Los datos más revelantes son que 83 niñas quedaron sin madre y el 59% de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor, ya que el 66% fueron asesinadas en su hogar. Y si bien los femicidios abarcan el territorio nacional en términos absolutos, Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Según el informe Perfil del País Argentina 2024, Desigualdades entre varones y mujeres, elaborado por ONU Mujeres y presentado este mes de abril, la violencia contra las mujeres y disidencias en Argentina es un problema grave, estructural y persistente que afecta a todas las edades, desde clases sociales y regiones a lo largo del país. Situación que se agrava ante los indicadores de desocupación, informabilidad, segregación horizontal y vertical y la desigual distribución de las tareas de cuidados no remuneradas que limita la plena participación de las mujeres en el mercado laboral en cantidad y calidad, agregan desde el observatorio. A tres meses de los incendios en Epuyén, familias aún viven en carpas. A más de tres meses de los incendios que arrasaron con Chubut en Epuyén, vecines denuncian que hay familias que no recibieron ayuda y en las puertas del invierno aún siguen viviendo en carpas. Presentaron una nota en el municipio exigiendo que se extiendan al menos los subsidios y en una cuenta de Instagram Reconstruyendo Epuyén difundieron un comunicado que dice: nos chocamos con la realidad cuando a tres meses del incendio caminamos por los parajes y aún vemos familias viviendo en carpas, sin servicios básicos como el agua, arreglándose como pueden debajo de la lluvia y sufriendo frío. Apuntan a la ayuda estatal que no llegó. ¿Qué planes de atención y ayuda desde los ministerios tienen para con los damnificados, que aún no tienen nada y lo perdieron todo? ¿Dónde están los 7.000 millones de pesos que envió por ATN La Nación? ¿Cuál es el aporte de la provincia a Epuyén? La ayuda no llega, vecines no se quedan inmóviles y organizan jornadas de trabajo colectivo para ayudar a damnificados y agradecen a todas las personas e instituciones que colaboran. Mientras tanto, se conoce la noticia que el gobierno nacional sí tiene plata para ayudar incendios, pero no en los habitantes de la Patagonia, sino en Israel, a quien enviará su apoyo logístico y aéreo para combatir los fuegos que ocurren en este país. Operativo Roca, ahora los militares podrán detener civiles. Es una medida controversial para todos los que definen narcos terroristas y violentos delincuentes, escribió en X el ministro de Defensa Luis Petri tras las repercusiones de su anuncio. Ahora los militares podrán detener civiles en la frontera norte con la excusa de flagancia. Esta medida forma parte de la ampliación del Plan Güemes, despliegue que terminó con la vida de Fernando Gómez, trabajador informal de la frontera en Orán, Salta. Ahora el denominado Operativo Roca, como una apología al genocidio indígena, viene a complementar el despliegue represivo y la criminalización anticipada. A través de la resolución 347/2025, el ministro ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas en coordinación con el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich en la zona de seguridad de fronteras norte y noroeste desde el 15 de abril al 15 de diciembre del 2025. Ya son dos los exministros de Defensa que se han pronunciado a partir de los anuncios de Petri, ya que la detención de civiles por parte de los militares choca con la Ley de Seguridad Interior. Los anuncios se dieron sin el apoyo del Congreso para modificar esta ley. El rol en la frontera de los militares es, según la legislación vigente, el apoyo logístico y operativo sin contacto con civiles. 10 de la mañana, 41 minutos de este martes 6 de mayo. El servicio meteorológico nos indica que hacen 19 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 23. Los delfines que están en un rinconcito del estudio están lilas, así que el día sigue inestable, incluso habría tormentas por la noche. Para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y la gente dispersa y con falta de concentración marca tendencia, porque la distracción se pone de moda. Está habilitada la pérdida de llaves, el olvido de tareas y responsabilidades. Luego, todo aparecerá en el canasto de cosas perdidas. ¡Charco de arena! Carlos Braille hace Tu color junto a Zoema Montenegro. Respiro nuevo que hará en mí un viento eterno que ha de seguir al sol. Abrazarán pintando el cielo de inmensidad. Cantan los pájaros tu color. Cantan los pájaros tu cicatrices al despertar. Cantan los pájaros. Cantan los pájaros. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Musiquita para anunciar las movidas que hay. En el día de la fecha tenemos una movida muy importante porque se cumple un año de este triple lesbicidio, casi cuádruple, porque hubo una sola sobreviviente, chicas lesbianas que vivían en un hotel, fueron prendidas fuego, así literalmente. Así que hoy a las 5 de la tarde se convoca para marchar y después un festival ahí en Plaza Colombia, en el barrio de Barracas. Ahí Fanu Santoro sacó una nota en Revista Cítrica, así que sigan a Fanu y sigan a Revista Cítrica, que siempre están al pie de cañón con todas las noticias. Así es, y también en el marco de este aniversario, ¿no?, de este cuádruple lesbicidio, ¿no?, como para reivindicar también esto que nos decía Luli Sánchez el año pasado cuando la entrevistamos, en el marco de los avances o no de la causa, ¿no?, para por justicia para las compañeras, hablaba de, bueno, son cuatro, ¿no?, porque incluso Sofía, quien sobrevive, también fue víctima de un intento de lesbicidio hacia ella. Hay un documental que se va a estar estrenando el jueves 15, es un corto de 4 episodios en donde van a estar contando con las voces de otras compas que le pusieron, como son fragmentos, ¿no?, de distintas compas que van relatando qué fue lo que pasó, pero también este avance de los discursos de odio, ¿no?, cómo se va construyendo ese odio hacia mujeres que viven juntas, ¿no?, cómo empieza a darse legitimidad a ese odio plasmado en una acción directa, ¿no?, como es un ataque como el que sufrieron el año pasado las pibas. Recuerdo hace un año, justo cuando fuimos ahí frente al hotel ese, que no me acuerdo, o sea, ustedes por ahí tienen más memoria que yo, pero había habido un discurso así como muy terrible de alguien del gobierno. No me acuerdo quién había hablado o era un periodista que había dicho unas barbaridades, y me acuerdo del testimonio de un pibe, una marica ahí no militante, que se había acercado porque lo relacionaba directamente a que estén pasando esos discursos a que alguien tenga nada, la legitimidad, ponele, o se sienta con el poder de poder prender fuego personas. Fue Adornis, unos días después, el vocero presidencial, en esas conferencias, o no sé si son conferencias, pues son más de exposición por lo general en esta gestión, en donde un periodista o una periodista le pregunta sobre esta masacre y él contesta disparatadamente, ¿no? Como siempre, no, como desconociendo, no haciéndose cargo de la responsabilidad que tienen, ¿no? Porque los discursos de Davos del presidente también, no son los de este año, pero los del año pasado, ¿no?, son escandalosos en relación a los derechos de todos a vivir libres de violencia. Sí, la provocación que hace constantemente, no solo a través de las redes, y ahí sí él con la fuerte... abrazado a este concepto de las palabras se las lleva el viento y cero responsabilidad en relación a la palabra y a su discurso, ¿no? Como decir las cosas con total impunidad, sabiendo obviamente la intencionalidad de ellas y pronunciando cada vez con mayor violencia. Total. Así que bueno, convocamos, ¿no?, hoy ahí en el barrio de Barracas a las 17 horas, seguramente se marchará ahí hasta la puerta del hotel y después ahí en la Plaza Colombia de ahí del barrio de Barracas. Sí, ahí va. Tenemos para el día de hoy, ayer habíamos hablado hablamos con Raquel de la multisectorial Golfo San Matías, que ya estrenaron en aquellos territorios el documental Danza o Batalla, que relata de alguna manera con cierta poesía vinculada a la danza y la resistencia por la defensa del Golfo, años de lucha territorial que lo realizan desde los Vaca Bonsai. Hoy se va a estar estrenando en la casona de Humahuaca a las 8:30 de la noche. Este docu que después seguirá circulando, ajá, para quienes no podamos acercarnos hoy, ajá, lo tengamos acceso para verlo en otros centros culturales, lugares de amorosidad y de resistencia, porque es un docu que, por lo que nos decía ayer Raquel, está bellísimo, que hay que ver, porque cuenta eso, la historia de lucha de un pueblo para mantener limpia el agua del Golfo, la biodiversidad, la visita de las ballenas todos los años. Así que hoy 8:30 en la casona de Humahuaca, y después estar atentes a las redes de Vaca Bonsai y de la, ajá, multisectorial para ver otras próximas proyecciones. Sí, una proyección que decía como que medio futurista en, claro, un punto, ¿no? Como, sí, como y porque que, es como, como van relatando con un mezcladito de ciencia ficción que siempre es realidad, pero la realización tiene que ver con relatos y cosas que puedan pasar si seguimos de esta manera. Ay, me hizo acordar ese documental tan bueno que vimos sobre, ay, que lo recomendó Ale Rat, que era un documental, pero como ambientado en el futuro. ¿El que hizo él? ¿El de su realización? No, no sé, era de La Pampa, ahora no me lo voy a acordar, ya me lo acordaré y les diré. El que filmaban en la oscuridad. Que filmaron eso, ese, que filmaron eso. Con las cámaras de noche. De noche. ¿Tenemos de noche algo más? Tenemos, como siempre, igual el jueves va, Compas de la Libre van a entrar en detalle de esto, pero no se olviden que está en la Feria del Libro, el stand 1401 del Pabellón Amarillo. Encuentran a Tipeo, esta fusión que se realizó muy hermosa de distintas editoriales independientes con cositas para recomendar, para comprar, porque si van a la Feria del Libro, compren algún librito, y también si siguen las redes de Tipeo se van a enterando, o de la Libre, se van enterando de las propuestas que hay de presentaciones de libros, conversatorios y demás. Bien, bien, bien. Yo por el momento no, o sea, sí les puedo decir, pero del viernes no, falta un montón, claro, vamos a vernos otras veces, o sea que la agenda hoy, vamos a Barracas, a la lucha, y no tengo más por el momento. No, más que nada es eso, es agitar a encontrarnos hoy, a, uh-huh, abrazarnos, creo que en esa que siempre transitamos los territorios de poner el cuerpo, siempre insistimos en el abrazo, hoy la cita es a las 5 de la tarde en Barracas. Preparada. La nena no creemos, papi, en cuentos de hadas. Yo siempre sigo humilde, pero la más cotizada. Me odian porque saben que no me quedo callada. Si los hace felices, pongo cara de asustada. Que el que va a darme a lo doy vuelta. No se dieron cuenta que me gusta el dinero, pero no estoy en venta. Yo lo hago mientras ustedes lo intentan. Y sonando fuerte para que lo sientan. El que me odia sabe que no hay dos, como yo, oh, oh. El que me ama sabe que no hay dos, como yo, oh, oh, como yo. El que me odia sabe que no hay dos, como yo, oh, oh, como yo. El que me ama sabe que no hay dos, como yo, oh, oh, como yo. Les enseñé que con mujeres como yo nunca se juega, y que lo mío es mío y que nadie me lo niega, que el mundo será injusto, pero me opongo a las reglas, y ustedes no deciden lo que yo tengo en mis venas, mi pena, mi lucha, espero les sirva a muchas. A veces lloro pensando en la cama o en la ducha, cuando con impotencia me imagino que son muchas las que gritaron fuerte pero nadie las escucha. Pero ahora llegué yo, y lo que se hereda no se roba, le faltan los huevos y ovarios, tengo de sobra. Aprendan que el hierro con la mano no se dobla, fue como la muerte que una por una se cobra. No molesten que yo reviento como pistola, a ver cuál va a ser el primer punto que se inmola. No necesito combo, lo masacro yo sola. Ey, Ocasu, baby, la jefa es la que controla. El que me odia sabe que no hay dos, como yo, oh, oh. El que me ama sabe que no hay dos, como yo, oh, oh, como yo. El que me odia sabe que no hay dos, como yo, oh. Thank you. Te pudieron las harinas. Me pudieron las harinas que trajo Petris, que va a continuar este programa. Pero trajo unas galletitas, les cuento, chicas. Dale. Trajo unas galletitas con queso que no pude resistirme. Así les digo, así les digo. Escúchame, a lo que no vamos a poder resistirnos es a anunciar de manera veloz que el sábado 10 de mayo a las 11 y media de la noche, Marilina Tortillera, perreo antifascista, y tenemos dos entradas para sortear. ¿En serio? Así como te lo digo, ¡pum!, te caes. Para el sábado 10 de mayo. Vamos a aprovechar. ¿Es este sábado que viene? Es este sábado que viene. Vamos a aprovechar a pasar los teléfonos de la tribu, que son 11-31-26-0-88-7, o nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram, que en breve nomás vamos a estar subiendo este posteo para sortear, arrancar ya el sorteo de la semana, que estaremos dando los resultados el viernes antes de las 11 de la mañana. ¿Hay que saber perrear para ganarse las entradas? Sí, no, Susana, no hay. Pero no es obligación. Yo hice un taller, chicas, ¿saben eso? ¿De perreo? Sí, hice un taller de perreo. Entre el tap y el perreo, Paulita, como que rompe toda. Quiero ir este sábado a esa fiesta, si puedo mover las cachas y poner en práctica la clase que tomaste en aquel entonces. Sí, sí, sí, sí. Estoy haciendo en vivo el posteo, después que lo va a arreglar todo la Delio, que es más tecnológica. No, no, pero ya está. No le interesa a nadie que está del otro lado, ya así está. Que mejor digamos. Dale que like. Sigan con FM La Tribu, prendida, encendida, donde sea, porque ya llega la montaña que les va a acompañar hasta la una del mediodía y después toda la programación. Hay programas todo el día hasta la medianoche, mira. Sí, hay programas todo el día. Che, también hay que anunciar que arrancó el programa de La Tribu Mostra los domingos a las 7 de la tarde. Mira, eso hasta los domingos a las 7 de la tarde hay programas de radio. Pero escúchame, señora. Así que pueden ir siguiendo toda la programación tribal. No se olviden de participar. Repetimos, dos entradas son. Son dos entradas. Directamente decir yo quiero ir con fulano de tal. Listo, fin del. Y decir si sabes perrear o no. Che. Y bueno, y Paulita quiere que suban un video de la gente si sabes perrear o no sabes perrear. Es mucha exposición. No. Bueno, ¿con quién querés ir y te ganás dos entradas para ir a una? Es una fiesta, ¿no? Es una fiesta. Con ese nombre de quien organiza, perreo, y en el JJ, o sea, regla de tres simples, es un fiestón. Igual es un fiestón. Igual hoy, esto es para el sábado, hoy nos vemos en las calles. Ahí va. Agitemos esa. Ahí va. Ya está. Nos tenemos que ir. ¿Qué querés? Bueno. Comete esa galletita. Bueno. Espero que hayan disfrutado de estos territorios posibles. ¿Nosotras cuándo nos vemos? Mañana a las 9 de la mañana.